Tenemos en vivo a la concejala Genoveva Molinari, que nos va a estar comentando un poco acerca del comunicado que emitió acerca de su posicionamiento con respecto al juicio a Bernardi y Antueque. ¿Qué tal, Genoveva? Te habla Ana. Hola, buenos días, Ana. Buenos días. Sí, comentanos un poco, acerca de este posicionamiento, ¿no? Como concejala desde tu lugar. Sí, creo que, sí. Que hoy están pasando cosas, hoy pasan cosas bastante terribles en nuestra provincia y en nuestra ciudad con el tema de la violación y abuso de menores. Uh-huh. Tenemos implicado a un juez, a funcionarios provinciales en este caso, cosa que no puede pasar desapercibida, y más en un caso, ¿no?, de una denuncia de abuso sexual. Uh-huh. Creo que debemos trabajar y manifestarnos todos y expresarnos ante una situación de este delito, ¿no? Que el juez haya dicho, ya el solo hecho de que el juez haya dicho que ha participado en cenas con menores que estaban bajo su protección en una institución estatal, sí, ya es condenable. O sea, ya la justicia tiene que actuar, no podemos permitir que estén sucediendo esas cosas, que sepa que había casos de prostitución infantil y no hizo nada. Creo que son hechos que tenemos, que la sociedad de Viedma se tiene que parar frente a estos hechos y condenarlos rotundamente para que no sigan pasando. Sabemos que la prostitución infantil es una realidad, que el Estado está mirando para otro lado. Uh-huh. Yo exijo a la justicia que no haga lo mismo, que no mire para otro lado y que estos hechos sean condenables, ¿no? Tenemos una situación también con el legislador López, que la verdad, sí, que un representante nuestro, ¿no?, que nosotros elegimos, esté ya solamente acusado de algo, sospechado de un caso de abuso hoy, es más que deplorable y debe dejar su banca, ¿no? Debe pedir la renuncia de su banca más que una licencia. Esto no lo arreglamos con una licencia. Son nuestros representantes hoy con los casos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, de abusos. Hoy todos nos ponemos la camiseta de ni una menos. El 8 vamos a ir a un paro nacional las mujeres. Sí. Y como mujeres, si vamos el 8 de marzo, tenemos que pedir que nuestros representantes, nuestros jueces mínimamente, que nos deben proteger, que deben sancionar leyes para defendernos, no estén implicados en este tipo de hechos. Sí, también se podría presentar alguna ordenanza, ¿no?, que también pida como que se avance en estos funcionarios que tengan cargos, que puedan, digamos, avanzar aún más con la investigación, ¿no? ¿Se podría hacer algo con eso? Sí, nosotros podemos enviar, todavía no estamos sesionando, pero sí lo vamos a hacer, enviar una comunicación a la legislatura de la provincia. Uh-huh. Pidiendo que se le pida la renuncia al legislador López, ¿no? Creo que es, sí, algo que debe renunciar a su banca, que no podemos permitir que siga ni él ni ninguno que esté sospechado, y que debemos trabajar rotundamente. Además tiene una denuncia también por violencia familiar, por, uh-huh, violencia de género. La verdad que son hechos, ningún hombre acusado de violencia familiar podría ser ocupando un cargo de representación, ¿no?, de la población. La verdad que ya eso es deplorable, eso tenemos que trabajarlo también desde aquí con ordenanza, y la legislatura lo debiera trabajar para la provincia. Sí, además que también es escrachable, son escrachables los dichos del gobernador Beltinneg, ¿no?, con respecto a su posicionamiento con el legislador López, ¿no? Sí, creo que la actitud de la provincia en este sentido siempre ha sido bastante escrachable y repudiable, ¿no? Yo creo que en este sentido siempre se ha protegido, en el caso de quien era ministro de Desarrollo Social, en el momento de salir a la luz, la explotación de las cainas también, el legislador salió a defender a ese ministro, ¿no?, que era la cabeza de todo esto, sí, que no hizo nada tampoco, que la institución hoy funciona así, de esta manera, y funcionó porque había un ministro que miraba para otro lado. No se hizo nada, el ministro se fue y siguió todo como si nada. Eso es más que repudiable. Yo creo que se debe pedir al gobernador que actúe rápidamente entre estos casos, y más si los sospechados son sus funcionarios y sus legisladores. Sí, también sobre todo que se presentó, digamos, una mesa para declarar la ley de emergencia de género, que el vicegobernador Pesati denegó, ¿no? Sí, también. Sí, creo que es una política reiterativa de este gobierno, sí, negar y tratar de relativizar todos estos hechos que nos tienen a las mujeres, ¿no?, como protagonistas de estos abusos. Totalmente. Y estos maltratos, ¿no?, y defender a sus funcionarios, que son varios, que están implicados llamativamente. Exacto. Bueno, también cambiando de tema, concejala, con respecto, usted es la autora de la ordenanza que regulariza la venta de alcohol, ¿no? Sí. Sí. En realidad es algo que ya está vigente, la prohibición de alcohol a partir de las 12 de la noche. Sí. En envases cerrados. lo que nosotros estamos haciendo con esta ordenanza es aumentando las multas, que hoy esto estaba regulado a través de un decreto del Poder Ejecutivo del año 98, por lo que las multas habían quedado muy bajas, por lo que estamos subiendo las multas, y también el tema de las clausuras y modificando el tema de la constatación de la infracción. Antes, para ver la infracción, se tenía que encontrar una persona comprando el alcohol a esa hora de la noche, después de las 12 de la noche en un comercio. Hoy directamente los comercios que vendan alcohol no podrán abrir sus puertas luego de las 12 de la noche. Aquel negocio que está abierto será multado y tendrá una infracción. Y será seguramente clausurado, porque estamos hablando de multas económicas y de clausura también en la ordenanza. Sí, aún así una circula por la ciudad y también se encuentra con locales, ¿no? Que venden alcohol y es como que cierran, pero luego uno también los ve abierto, ¿no? Después de clausurados. Sí, por eso las infracciones son mucho más duras. En este caso estamos hablando de multas que van de los 30.000 a los 60.000 pesos y clausuras que van de 30 a 60 días, luego de 60 a 90 hasta la clausura definitiva por 2 años. Son multas mucho más altas y, bueno, es mucho más fácil de aplicar también para que no suceda esto, porque hoy lo que sucedía también era que los clausuraban, iban al otro día, pagaban la multa y seguían abiertos. Claro, así. Entonces está trabado con esto. Ya tendrían que estar cerrados y ya se les complicaría más pagar la multa, ¿no? Porque también sabemos que estos negocios manejan bastante dinero con el tema de la venta de alcohol luego de las 12 de la noche, porque también lo venden al alcohol a más alto precio, ¿no? Al venderlo después de las 12. Así que hacen mucho dinero cometiendo infracciones. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tener su palabra, concejala. No, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un beso, saludos. 11:35 de la mañana, 27 grados centígrados. Recién teníamos a la concejala Genoveva Molinari, que nos estuvo hablando, bueno, acerca de lo repudiable y que se tienen que tomar cartas en el asunto con respecto a los abusos sexuales perpetrados por funcionarios del gobierno y del Estado. Y también nos estuvo comentando acerca de la ordenanza que rige actualmente con respecto a la regularización de la venta de alcohol hoy por hoy en la ciudad de Viedma.